Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Ya, digan en este instante, ¿en qué están pensando? En este mismo momento. En las vacaciones. En las vacaciones. Varela no, Varela no. Varela no. No, claro, porque Varela, a ver, no me haga hablar, porque Varela no piensa. Varela está preparando la columna. No quiere hablar, Varela no quiere decir en lo que está pensando. Varela, ¿en qué estás pensando ya? Disimula con la columna. Qué bárbaro, ya en las vacaciones. Claro, te tocan dos días seguidos de sol y ya crees que estás... Sí, es esa. ¿No? Es absolutamente esa. Empieza el sol... Y uno empieza así como a perfilar la valija. Los días son más largos. Qué bárbaro. No digo que haya olor a mente en la ciudad porque hay olor a colectivo, pero. Sí. Pero bueno. Me encanta trabajar. Me encanta trabajar por lo que tiene de bueno después de descansar. Claro. Además, es como esa ley de compensación. A mí me encanta. Que además te estás pensando después, después te vas de vacaciones y se te terminan. Es más lindo ahora que falta. Ah. Tenía que ponerme el tacha al perindón. Al perín. Bueno, ¿todo bien? Pero muy bien. 22 grados casi en Buenos Aires. Qué bárbaro. Un sol radiante. Es un mediodía tarde, temprano, lindísimo para pasear, para escuchar la radio, pero en el parque. Ya no hace siesta. Ya sí, se terminó la siesta. ¿Sabe qué me decía Mario Weinfeld, que empezó su programa hace pocos días, que es el programa que nos precede? Que es un excelente programa, como todo lo que hace Mario Weinfeld, junto a Nora Beiras, nada menos, y todo el equipo. Y todo el equipo. Me decía, estoy extrañando ya la siesta. Ah, claro. La perdió. Claro, la perdió. Sí, la dice perdió. Que a esta hora ya no es lo mismo. No. La perdió. Ser antes, y ahí las perdió. Muchachos, vamos a mandar saludos que nos están escuchando en este momento en una fábrica metalúrgica familiar que a esta hora ponen nuestra radio, la ponen antes ya, y se quedan con nosotros de Venado Tuerto. Ajá. Así que muchísimos cariños a esos muchachos que han llamado y que están diciendo que por qué no hacemos programas allá. Bueno, eso es más difícil. Eso es más difícil. Pero el saludo, estamos acá. Bueno, pero está ahí como plan. Sí, señor. Bueno, vamos a ver cómo se comunican los oyentes con Bicentenario. Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar, y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Y vamos a ver ahora de qué se ocupa Bicentenario hoy. La Asamblea del año 13, presidida por Alvear, inauguró sus sesiones a fines de enero de 1813 y se proclamó representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Se convirtió en una especie de declaración de principios que sirvió de antecedente en los futuros proyectos constitucionales. El primero de mayo de 1853... se sancionó la Constitución. El Congreso sesionó sin la presencia porteña. Urquiza fue nombrado presidente de la Confederación Argentina y Paraná fue elegida como capital nacional. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Tema Bicentenario del Día. La justicia argentina en el siglo XIX. Momentos especiales en que se colocaron los mojones de nuestro sistema legal. Estuvimos, aunque usted no lo crea, hasta hace poco más de un siglo regidos por un sistema legal de la época de la conquista. O sea que tardamos en armar nuestro propio sistema, ¿no? Un poquito. Y nos preguntamos, ¿fuimos meramente copiones o innovamos en materia legal? Esa es una de las tantas cuestiones a ver que de lo que hicimos con nuestro edificio legal, ¿eh? Vamos a ver hoy entonces la justicia argentina en el siglo XIX. Si queremos que los pueblos sean libres, preservemos el sagrado dogma de la igualdad. Mariano Moreno es Bicentenario. Bueno, a mí me toca hablar de la asamblea del año 13. Una de las dudas que a mí me quedaron desde que yo estudiaba en la escuela primaria, en la escuela secundaria, era que de todas las fechas que estuvieron en nuestro país, la generación del 80, la revolución del 30, la constitución del 56, la guerra del 14, todas eran con números arábigos. Lo único es que la asamblea del año 13 siempre se escribió con números romanos. Si alguien sabe por qué la asamblea del año 13 se escribió con números romanos y toda la demás fecha de la historia nacional con números arábigos, que mande un mail y me lo explique. Pero me parece que uno, el primero que se le ocurrió, después todo. Quedó siempre, quedó, no hay. Quedó. Si uno lee a la asamblea del año 13, el número le suena raro. Parece que no fuera un año, fue otra cosa. Fue otra cosa, es otra cosa. Bueno, la Asamblea General Constituyente del año 13 comenzó en enero de 1813, lo cual demuestra que antes el país no se detenía por vacaciones. Claro. Este es un buen dato. La Asamblea fue convocada con la idea de que declarara la independencia y promulgara la Constitución, por eso era constituyente. Digamos que existían ya tres proyectos de Constitución. Para lograr esto, se eligieron representantes que no querían declarar la independencia ni promulgar una constitución. Por este motivo, al concluir la asamblea, no se declaró la independencia ni se promulgó ninguna constitución. Uh-huh. Así de simple. O sea, dijeron que iba a ser para una cosa y la hicieron para otra. Después no. Mientras algunos patriotas deseaban y peleaban, dejaban el cuero para lograr la independencia, otros atendían el deseo inglés de que las Provincias Unidas se separaran de la metrópolis para poder venderle materias primas y comprarle a ellos manufacturas. Pero la idea era pensar en una separación funcional y no necesariamente en una verdadera independencia, eso pensaban los ingleses. O sea, que se quería estar sin estar, comer sin abrir la boca. Si uno piensa que si los españoles, en lugar de ser tan testarudamente medievales en ese momento, hubieran creado algo así como un Commonwealth, otro hubiera sido la historia. Presidente de la Asamblea fue elegido Carlos María de Alvear, que tenía solo 25 años. La Asamblea, que desde el punto de vista de la Administración de Justicia se manejaba con las normas de las leyes de India, que era lo que había en ese momento, redacta una serie de resoluciones con vistas a una mayor autonomía. Entre ellas, y las más conocidas, cabe mencionar, además del escudo nacional, del himno nacional, el llamado Decreto de la Libertad de Vientres. La Asamblea resolvió que todo hijo de esclavo que naciera a partir del 31 de enero de 1813 sería declarado libre. Ojo, el chico sí, pero sus padres no. El redactor aclara que de esta manera no se ofende el derecho de propiedad, porque el esclavo era una propiedad, un bien de capital. Un par de días más tarde, esto se completa con un decreto que establece que los esclavos que de cualquier modo se introduzcan desde ese día en adelante por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas serían declarados libres. Todo muy bonito hasta que alguien se dio cuenta que si un terrateniente brasilero venía de paseo o de negocios y traía algunos esclavos con él para su atención personal, estos podrían quedar libres inmediatamente. De más está decir que al poco tiempo se suprimió el decreto. Tipos empezaron a gritar la tonga, la milonga de Capuleté. Eso, no es cuestión de andar haciendo decreto que se le pueda volver contra. Si bien la idea de suprimir la esclavitud fue bien intencionada, se tardó muchísimo tiempo en poder ser realmente efectiva. Aún en 1839 podía verse en la Gaceta Mercantil avisos ofreciendo, comillas, criada joven sabe coser, planchar y cocinar en 1.500 pesos moneda corriente. Faltaba que dijera llame ya. Como los esclavos eran un bien de capital, los amos debían de cuidarlos, darle la comida y el abrigo necesario, además de un techo. También debían asistirlo para que no se enfermaran, ya que si no trabajaban se perdía plata. O sea que para tener esclavos había que hacer una inversión inicial y luego mantenerlo. Muchos años después, siglos después, los empresarios lograron bajar estos costos de producción, eliminando la esclavitud y creando la flexibilización laboral, por la cual ya no tienen necesidad de mantener ni de cuidar a nadie. Y si el obrero se enferma, buscan a otro y chao. Recién con la Constitución de 1853 se abolió la condición de esclavos, los que quedarían libres a partir del momento de su jura. Como Buenos Aires no juró la Constitución hasta 1861, aquí en Buenos Aires la Constitución continuó varios años más. También se abolieron los títulos de nobleza, aunque había pocos realmente. La idea era que todos pareciéramos iguales, salvo los del clero, los banqueros, los militares, los jueces y todo aquel que tuviera bastante poder como para ser tratado como diferente sin necesidad de que tengan que llamarlo señor conde. Situación que dura hasta el presente, diría yo. La asamblea también fue muy clara respecto al uso de la tortura y en mayo de 1813 ordena la prohibición del detestable uso de los tormentos. Todos hemos visto ilustraciones en la escuela primaria en la cual se mostraba cómo se quemaban los instrumentos de tortura con el cepo en primer plano. Bueno, no es así. Los cepos casualmente no se quemaron por formar parte de la tradición criolla y se siguieron usando por bastante tiempo más. Lamentablemente no se pudieron quemar en ese momento la picana, el submarino y el gatillo fácil. No. La asamblea eliminó los mayorazgos, por el cual los hijos mayores se quedaban con todo y los menores se hacían curas. Liberó a los indígenas de pagar tributo, así como de la mita, el yanaconazgo, encomiendas y servicios personales. Se decretó que los indios eran hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a todos los demás ciudadanos. Y esto se tradujo, esta cosa aparte, se hizo una traducción al guaraní, al quichua y al aymara para que todos se enteraran. Todo este respeto duró hasta la época de Roca y la llamada conquista del desierto. Después, chao. Incluso hoy no vendría mal traducir estas actas al toba, al huichi, al mataco, al pilaray, al mapuche. Recordemos esto porque parece que muchos funcionarios provinciales, sobre todo, aún no se enteraron de la existencia de la Asamblea del año 13, ya que sistemáticamente siguen permitiendo que le roben tierra a los pueblos primitivos. Y la cosa sigue, pero esto es otro tema. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. No lo cambies por 2 de 100, Bicentenario. Por la radio pública. Gracias. Vos sabés que estaba escuchando a Varela. Declararon la libertad de vientres en 1813. Finalmente en 1853 los esclavos quedan liberados, son hombres libres. Salvo en Buenos Aires. Justamente después de la conquista del desierto, los indios que desde el año 13 eran libres, eran considerados personas libres, van a ser los nuevos esclavos en muchas casas de la aristocracia porteña una vez que tomen prisioneros y se traigan a las familias y a los chiquitos de los indios. Claro. Los convierten en los nuevos esclavos. Cuando ya supuestamente las leyes habían avanzado mucho, empieza una nueva forma de esclavitud contra los indios. Forma que, como decía Varela, todavía de cierto modo sigue, continúa, ¿no? Perpetúa, claro que sí. Exacto. Un año importante para la justicia del siglo XIX es 1826, porque ese año también se dictó una constitución. ¿Cuál fue el origen de esa constitución y cuáles fueron las principales características en 1826 de esa constitución? Ezequiel Abásolo, abogado y profesor de historia, doctor en derecho, doctor en ciencias políticas, profesor en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad del Museo Social Argentino, en la Universidad de Morón y en la Escuela Superior de Guerra. Lo que nosotros tenemos es integrantes de un congreso que adhiere a ideas más teóricas que prácticas, que tiene en cuenta ciertos modelos que son abstractos y que en líneas generales son bastante interesantes, pero que no se amoldaban a la realidad. Y este quizás es el gran problema, un enorme entusiasmo racionalista, una realidad refractaria a este modelo y sectores sociales que pugnan por un reconocimiento que la Constitución no les va a dar. La Constitución en sí es muy interesante y de hecho también algo que a veces se olvida y que es muy significativo. La Constitución en muchos casos fue después tenida en cuenta por el Constituyente de 1853. O sea, muchas de las disposiciones que están en la Constitución de 1826 fueron copiadas a la letra en la de 1853. Pero el problema central era el de la forma de Estado. Este problema obedece en parte a que los miembros del Congreso le dejaron carta blanca al Congreso para que éste decidiese qué forma de Estado elegía. Para decirlo de una manera más gráfica, si el Estado se iba a constituir bajo una forma federal o una forma unitaria. La decisión del Congreso aparece plasmada en el artículo 7, que es muy parecido al artículo primero de la Constitución nuestra, la que está vigente con sus reformas del 94. Dice, la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y al llegar al punto central dice consolidada en unidad de régimen. Entonces, lo que nosotros tenemos es una Constitución centralista dictada para un país que tiene espíritu federal. El Constituyente de 1826, en cambio, tuvo una visión, hasta diríamos, no es la palabra quizás que cuadra en esta época, pero más autoritaria. Desde Buenos Aires, los sectores ilustrados, más entendidos, más en contacto con las doctrinas europeas, pretenden tener la receta para hacer del país un país mejor, pero lo hacen a pesar de lo que los mismos provincianos puedan querer. Entonces, este es el gran problema de la Constitución del 26, una Constitución hecha en buena medida de espaldas a la realidad. ¿Sabes qué es lo terrible? Que después van a ser los redactores de ciertas formas centralistas que van a quedar, claro, definitivamente van a ser provincianos. O sea, sí, van a venir provincianos a terminar de armar la arquitectura centralista de Pero Buenos Aires. Van a venir, sí, provincianos con un previo pasaje por los países centrales. Sí. Entonces ya no son provincianos, no es que vienen de Tucumán, es verdad, derechito para acá con el mandato de sus conciudadanos. Es vienen verdad, previo pasaje por Estados Unidos, Francia. Vos decís que ya le habían hecho el bocho, como dirían yo los digo chicos. Que, yo digo que me parece genial, que me parece real esta historia de los intelectuales que son los que tienen que tomar, sí, este tipo. Digo, no se me ocurriría otra manera, pero no sé si siempre se ha estado a la altura de la interpretación de la realidad del ciudadano de a pie en cada una de las cuestiones que se ha puesto. Y bueno, reflejaban el pensamiento de distintos sectores, de la élite. Claro. De un sector, claro. La traslación del 26 al 53 quiere decir que también traslada los problemas que el especialista acaba de mencionar. ¿No? O sea, de alguna manera, el centralismo, ta ta ta ta. El centralismo va a seguir hasta hoy, digamos. Claro, por eso digo, pero no es que hubo una remesón fuerte hacia la del 53, y qué sé yo, sino que digo, se fueron como ajustando mecanismos que tenían más o menos que ver con eso. Claro, y además pasó Pavón, que había reafirmado en la hegemonía de Buenos Aires. Yo estaba por hacer un chiste con Telefe, pero no sé. No, Pavón de Telefe no, la batalla de Pavón, ¿no? La batalla de Pavón. El río, bueno, Pavón, pero les recordamos a los oyentes cómo se comunican con Bicentenario. Estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina a través del 0810-222-0870 al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog bicentenario el programa todo junto .blogspot.com. Y el tema de hoy, les recordamos, es la justicia argentina en el siglo XIX. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Humanizando la historia argentina. Bicentenario. Bicentenario. para el programa del Perini y su equipo. Le hablo a un fiel seguidor del mismo. Y no pude dejar de opinar sobre la cuestión esta de la libertad de la Asamblea del año 13 y hacer hincapié de quién fue Roca y quién fue Rosas en la conquista de los desiertos, por así decirlo. Ese tipo de cosas que hizo este buen señor de Roca, jamás hizo Rosas. Así que es bueno contar esa parte de la historia y separar la paja del trigo. Como dicen acá en mis pagos de Luján, o Jauri, mejor dicho, mi pago chico. Un abrazo fuerte, chicos. Los quiero mucho. Hasta luego. Gracias al oyente. Bueno, tanto Rosas como Roca corrieron las fronteras con el indio, pero Rosas era más negociador. Era otra etapa también, pero Rosas tenía otro proyecto y era más negociador. Pactaba, hacía la guerra y pactaba. Sí, los corría, pero no los mataba. No los mataba, igual negociaba. Me quedé pensando en esto, que ciertamente la Constitución hasta hoy tiene algunas de esas características que nosotros consideramos nocivas en cuanto al centralismo y demás, pero es cierto que también sufrió, y este es otro programa a lo largo del siglo XX, modificaciones, algunas felices y otras no tanto, que claro, también trataron como de democratizar un poco conceptualmente, ¿no? Claro, de cualquier modo sabemos que las leyes llegan cuando ya las costumbres consagran, exacto, novedades, y realmente las leyes no pueden ir mucho más allá de lo que se impone en una sociedad. Si esta fue una sociedad siempre centralista, y lo sigue siendo, macrocéfala y demás, era impensable que tuviéramos una constitución con un profundo espíritu federal. Digo, entraría a darse de patadas con la realidad. No, pero la cuestión inclusiva de la sociedad, me parece que la sociedad siempre va más adelante que las leyes. Claro que sí. Claro, va primero la sociedad y después... Pero por supuesto, sí, por eso la digo... la sociedad no se fue para el federalismo auténtico. No, me refería a lo inclusivo, digo, la sociedad. En la Asamblea del año 13, seguramente la cuestión de que no debía existir esclavos debe haber sido una cuestión que estaba como pensada e imaginada. No creo que haya sido como muy impuesta. No, tanto estaba que había esclavos que se liberaban, que llegaban, claro, a ser los libertos, jefes de peones libres. Claro. Y reunían dinero y un día tenían para pagar una dote y casarse con una mujer de un sector social no esclavo. Es decir, esas historias ocurrieron. Había profesores de piano que eran originalmente esclavos. Se estaban dando en la práctica liberación de esclavos. Sí. Y entonces llega el espíritu. Perfecto. Ese. Y lo que yo digo es que el espíritu que llega después no se condice porque no hay una legislación tan abierta e inclusiva en las posteriores constituciones. No, además hubo tanta pelea con las leyes, la constitución del 19 rechazada por las provincias, claro, que provocó una revolución, la del 26, lo que llama después los pactos preexistentes, que van, claro, a aparecer que en la constitución. Son los que arman la constitución de alguna manera. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, en el resto del programa de hoy con la justicia en el siglo XIX y ahora las noticias y luego el informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catito, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál sería la efeméride del día de la fecha de hoy? Un 7 de septiembre de 1810, Mariano Moreno fundó la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional. Ay, Pepe, ¿y por qué homenajeamos a un señor que se fundió una biblioteca, digo yo? Es que no la fundió, Catita, la fundó. Buah, se habrá olvidado una letra, pero eso es lo mismo. No, Catita, Mariano Moreno hizo una gran obra al fundar la biblioteca. Mire, Pepe, le voy a confesar algo. Una vez yo fui a la biblioteca que usted dice. ¿Una vez? ¿No le parece poco? Ah, es que la gente que tiene cultura como yo no necesita andar yendo a las bibliotecas todos los días. Con pasar por la puerta uno ya se sabe todo lo que hay adentro. No me diga que pasó por la biblioteca y ni siquiera entró. Ah, Ay, ¿para qué va a entrar, Pepe? Estaba lleno de gente. Además, la única vez que quise leer un libro, ya me contaban el final en el título y ni siquiera hizo falta leer el resto, mire. ¿A qué libro se refiere, Catita? Ay, ese libro, Crónica de una muerte anunciada. ¿Para qué la anuncian? ¿Se anunciaron la muerte? ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a leer, no? Y bueno, ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Nosotros nos quedábamos conversando porque a mí si hay algo que me parece apasionante de este estudio es hacer esa comparación que siempre hace uno cuando es una persona muy, muy terrestre, por decirlo de alguna manera, y es cuánto de lo que está en la letra escrita es cuánto realmente me benefició, más allá del, obviamente, el amparo y la defensa de la Constitución, que eso es indudable. Que, digo, esa dama, como la figura esa tan común de esa dama tantas veces violada, bueno, en este caso, con la Constitución es exactamente así. La dama y la justicia en nuestro país han sido violadas sistemáticamente, ninguneadas, transformadas a beneficio de gente de turno. Pero, digo, ¿de dónde entonces, cómo se puede hacer? Pero esta es una pregunta para después de desarrollar lo del 53. ¿Cómo se puede hacer para que todo eso que es letra muerta, como el artículo que vos ponías de ejemplo? El 14 bis de 1957, que dice que los trabajadores tienen derecho a tener parte de las ganancias de las empresas. Y ahora Héctor Méndez, titular de la UIA, dice que es un escándalo que Moyano quiera reglamentarlo. Claro, digo, esa como tantas otras que están adentro de la Constitución. Sería tan lindo poder escarbar esos fragmentitos. Quise hacerlo, no tuve tiempo ni tampoco la gran especialización que eso significa, pero me vino bien tu ejemplo. En 1853, el Congreso General Constituyente, realizado en la ciudad de Santa Fe, dicta la Constitución de ese año, que se encuentra vigente en la actualidad con todas sus reformas, o sea, la básica, 24, etcétera, sí, que hubo antes. Enormes, hasta mil, digamos, las primeras fueron en 1860, que fue realizada la primera reforma de esta Constitución, debido a que la provincia de Buenos Aires, que estaba enfrentada a los demás, no tuvo representantes en el Congreso. Y la segunda reforma, 1866, fue realizada solo para eliminar del texto un par de frases que decían hasta 1866. La tercera reforma es la de 1898, que cambia la base de elección de diputados y el artículo que se refiere a los ministros del Poder Ejecutivo, elevándolos de 5 a 8. Pero ¿cuáles fueron los antecedentes de esta Constitución? Algunos de los antecedentes de esta Constitución tienen que ver, por ejemplo, con las constituciones anteriores, ya dijimos la del 26, con la Constitución de Estados Unidos y con el libro Bases y Punto de Partida para la Organización Política de la República Argentina de Juan Bautista Alberdi. ¿Quién fue Juan Bautista Alberdi? Juan Bautista Alberdi fue un abogado tucumano que en Chile, allá por la década del 1840 más o menos, se dedica a estudiar la Constitución de los Estados Unidos con la idea de trasladar los artículos más importantes a lo que él consideraba que tenía que ser la norma básica de nuestro país. Utilizó una traducción así un poco complicada, con lo cual tuvo que trabajar muchísimo porque había artículos que después, cuando él iba a referenciarse, resultaba que querían decirle alguna cosa como diferente. Pero bueno, cuando él estaba preparado para dar la discusión con el tema de la Constitución, cae Rosas y la caída de Rosas lo toma por sorpresas. Dice, a mediados de febrero de 1852 se entera de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros y de inmediato se pone a escribir un tratado sobre la futura Constitución, que este es el año en el que se redacta Bases y Puntos de Partida. Tardó apenas un par de semanas en escribirlo. Esto es sumamente interesante y lo publica en mayo de ese mismo año. Meses después lo reedita con ampliaciones, incluyendo un proyecto de constitución, un preproyecto. Sería basado en la Constitución Argentina del 26 y en la de Estados Unidos. Su principal preocupación era favorecer la inmigración europea, especialmente del norte de Europa, y entre algunas de sus afirmaciones más polémicas podemos encontrar: aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar esas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? Me encanta. ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no mil veces con un zapatero inglés? Tenemos suelo hace 3 siglos y patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo bajo su enseña y en su nombre. Todos estos elementos nos han sido traídos desde Europa, desde las ideas, hasta la población europea. Un poco menos polémicos, pero de carácter más permanente, son las críticas al estatismo de la herencia colonial hispana en su opinión al progreso de la América independiente. La Constitución es, en materia económica, lo que es en todos los ramos del derecho público: la expresión de una revolución de libertad, la consagración de la Revolución Social de América. Y, en efecto, la Constitución ha consagrado el principio de la libertad económica por ser tradición política de la Revolución de Mayo contra la dominación española, que hizo de esa libertad el motivo principal de guerra contra el sistema colonial o prohibitivo. Y así continúa Alberdi desgranando algunas de sus ideas que se ve plasmada a lo largo y a lo ancho de las bases, que sin embargo tiene también momentos y lugares como sumamente importantes, que acá es donde decimos esto de las libertades puestas en el punto máximo, pero después al ser aplicadas, ¿cómo son aplicadas? Porque hay una frase de él que a mí me parece también llamativa: él no cree en la libertad como fuente de riqueza, ni merece ser libre, ni sabe ser rico. La Constitución que se han dado los pueblos argentinos es un criadero de oro y plata. Cada libertad es una boca mina. Cada garantía es un veneno. Venero. Estas son figuras de retórica para el vulgo, pero es geometría práctica para hombres como Adam Smith. En esta base, entonces, que dice: llevad con orgullo, argentinos, vuestra pobreza de un día. Llevadla con esa satisfacción del minero que se para andrajoso y altivo sobre sus palacios de plata sepultados en la montaña, porque sabe que sus harapos de hoy serán reemplazados mañana por las telas de cachemira y de sedán. La Constitución es un título de propiedad que os llama al goce de una opulencia de mañana. El que no sabe ser pobre a su tiempo, no sabe ser libre y luego no sabrá ser rico. A mí me llama mucho la atención y de ahí supongo que debe venir este asunto de que el artículo 14 que vos acabas de mencionar no se haya reglamentado. Bueno, porque toman los hombres que redactan en esos tiempos el marco legal, en la época de Alberdi mismo, toman la influencia especialmente más liberal, más del pensamiento de Adam Smith, que era un pensamiento más de derecha que otras corrientes que estaban en ese momento. Sí, que de todos modos era el padre del liberalismo, Adam Smith, y un hombre que si uno lo lee sin prejuicios, obviamente va a encontrar conceptos altamente interesantes. Después están todas las cosas que se hacen en nombre de. Digo, y nosotros como país somos harto expertos en esta historia de tomar a un pobre liberal y transformarlo en un señor de ultraderecha. Pues, si es posible, represor. Bueno, este era entonces el hombre representante junto a Echeverría, Mármol, Gutiérrez, de la generación del 37, que adhería a las ideas de la democracia liberal que dio origen a esta Constitución de 1853 y todas sus posteriores modificaciones. Bicentenario. Nora Anchart es Bicentenario. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Si desde el último domingo a Vélez Sarsfield le tienen bronca a todos los hinchas de River, dicen que al auténtico Dalmacio Vélez Sarsfield hace 150 años lo odiaba todo el mundo. Hay una anécdota de 1840, cuando Rosas era el gobernador con la suma del poder en Buenos Aires. Cuenta la anécdota que Vélez Sarsfield se duerme en una silla de la casa del gobernador de Buenos Aires, de quien fue según el momento amigo, enemigo, exiliado, otra vez amigo. Bueno, dicen que al ver a Vélez Arfil dormido en la silla, Rosas le pone un ofidio en el bolsillo. Ah. Cuando se despierta, el bicho estaba muerto y Rosas en broma le habría dicho: vio, doctor, a usted ni siquiera los ofidios lo aguantan. Eso, las bichas, no digo, no se nombra. Se puede decir la otra palabra. No se nombra. Bueno, lo describen como un tipo ácido y soberbio, aunque gran conocedor del derecho, y por eso ya en la década de 1860, después de Caseros y de Pavón, Mitre le encarga a Vélez Arfil la redacción del Código Civil, buscando actualizar un país que se seguía manejando, escuchen bien, con los códigos de Indias, principalmente con la llamada nueva recopilación del año 1567. ¡Epa! Bueno, a esa altura del partido, las principales leyes nacionales las nombró un poco Santiago: la libertad de vientre y de los esclavos que entraran al territorio de 1813, la de supresión de mayorazgos, precisamente también de 1813, la de enfiteusis de 1826 y la de 1868, que se refería al derecho del pariente más próximo dentro del cuarto grado para adquirir los bienes raíces de la familia vendidos a un extraño. Pero Vélez Arfil no arma un equipo, a pesar de su nombre. Se encierra en su quinta con su hija Aurelia, célebre por su belleza, por su inteligencia y por haber sido amante de Sarmiento. Y contrata escribas amanuenses como Victorino de la Plaza, que de Pichi un día pasaría a ser presidente de la nación, pero en otra época. Pasan 5 años y Vélez Arfil saca del horno el Código Civil. Con él, este hombre, quien en 1858 ya había redactado un código de comercio para la provincia de Buenos Aires, todavía no teníamos Estado Nacional, aportaría unidad y coherencia a la legislación civil, que hasta entonces estaba muy dispersa en todo el territorio. Cada provincia tenía leyes diferentes, etc. Con eso se conseguían, con este Código Civil, 2 beneficios jurídicos muy importantes. Por un lado, facilitarían el conocimiento del derecho por los habitantes y su aplicación por los jueces, y asegurarían la unidad nacional al poner el código por encima, claro, de las legislaciones provinciales. Ubiquémonos en el momento. Según recuerda el historiador liberal Félix Luna, hace 150 años, entre 1860 y 1880, tuvo lugar un proceso que permitió la organización constitucional definitiva del país. Dice Luna: los enfrentamientos y las guerras civiles anteriores a 1860 fueron atroces. Y aunque también hubo luchas terribles entre 1860 y 1870, la ferocidad tendió a suavizarse un poco. Se creaban instituciones nuevas que conseguían atemperar aquellas guerras brutales. Desde otra perspectiva, la oligarquía, con sede en Buenos Aires, conseguía organizar la nación bajo su hegemonía y sus intereses. El capitalismo agrario argentino corría sus fronteras agrícolas, ganaba tierras y necesitaba instituciones que le dieran el marco de leyes necesario. Entonces llegaron el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires de 1865 y el Código Civil de Vélez Arfil, promulgado finalmente en 1871, que postularon con diferentes matices la propiedad privada como absoluta, individual e inalienable. Los dos códigos buscaron resolver el problema de la convivencia en tierras pampeanas de formas muy diversas de propiedad. Había formas muy complejas, muy diversas. Y también otro tema, la existencia, escuchen bien, de una fuerza de trabajo que tenía formas de supervivencia extramercado. Remember de gauchos y sus formas precapitalistas de supervivencia tan irritantes para los estancieros, claro, que se los bancaban. Claro. Entonces eso lo venía a resolver el Código Civil también. Las dos situaciones, las diversas formas de propiedad y la autosuficiencia de la mano de obra, entorpecían las necesidades de la clase terrateniente que se estaba consolidando y que veía en la expansión ganadera una de las vías de reorientar sus inversiones. Para eso requerían de tierras libres y fuerza de trabajo disponible. Por eso son palabras claves en el Código Civil de Vélez Arfil los derechos de propiedad, la herencia y la familia. A esa criatura legal le achacaron ser una copia fiel de códigos civiles de otros países. Hay especialistas que matizan y dicen que más que copiar, Vélez Arfil aprovechó antecedentes en la materia. Es una manera elegante también. Sí, sí, sí. Les puso su Le hizo un homenaje. Un homenaje a las leyes, grandes leyes sabias de otros países. les puso su propio sello, dicen, y se adaptó al perfil social de la Argentina de aquel entonces y a los intereses de los sectores poderosos. La mayor parte de ese Código Civil todavía continúa vigente, aunque sufrió 100 años más tarde una reforma importante por parte de Guillermo Borda, ministro de la dictadura de Onganía, le reformó un 5% del Código Civil. Y en los años 90, nuevos cambios que hacen a la mayoría de edad, a los 18 años, la posibilidad de que los esposos administren en forma separada los bienes que adquieren durante el matrimonio, la prohibición a los padres de someterse a tratamientos médicos para elegir el sexo o el color de piel de sus hijos, el derecho de los padres de elegirles cualquier nombre sin limitaciones y la responsabilidad de todos los miembros de una patota por los daños que causen a las personas o a las cosas que destruyen. Pero Vélez Arfil fue como un gran arquitecto de leyes para aquel naciente capitalismo agrario argentino. Por eso era tan difícil de creer que le pusieran un Ofidio en el bolsillo y menos todavía que lo agarraran dormido. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Hola, sí, Centenario. Bueno, siempre los escucho, muy bueno. Mi nombre es Gabriel, soy Almagro. No, quería decirles los derechos de los negros. Que el profesor de pintura de Prididiano Pueyrredón fue un negro, se llamó Fermín Galloso, y no lo dejaron estudiar por negro en la Academia de Artes. Hasta hay algún cuadro que firma Prididiano que fue hecho por él, Fermín Galloso. Bueno, negro argentino. Gracias. Para el programa de Alperín, quería decirles de que la batalla de Pavón la ganó Urquiza, pero le mandó un chasqui a Mitre que se retiraba y lo alcanzó en Pergamino. Y a partir de ahí impuso a Buenos Aires sus condiciones. Y vino la reforma del 60. Gracias. Desde 1810 hasta 1853... tardaron 43 años y se atravesaron varios intentos de constitución para finalmente implementar la constitución en 1853. Desde esa fecha hasta el final del siglo no se concebía la democracia como se conoce hoy. Lo que importaba en esos años era implementar un gobierno republicano, representativo y federal. Bastó esas tres condiciones para que los gobiernos de Avellaneda, Mitre, Sarmiento, Pellegrini, etcétera, pudieran sentar bases legales firmes. Ya a partir de 1916, en el siglo XX, ya se incorporó a la gente y la participación democrática como un eslabón insoslayable. Gracias, Juan. Para el programa de Radio Nacional de los 200 años, habla Eduardo de Belville, Córdoba. Soy profesor de literatura argentina, me aportan un montón de material. Comparto esto de buscar identidad, de construir pensamientos sin repetir los mismos enfoques, por lo menos desde la literatura. Y con eso de ir descubriendo voces nuevas, voces que nunca escuchamos, voces que hace mucho que están reclamando atención y que de alguna manera nos dicen cosas distintas a lo que escuchamos siempre desde los enfoques que impusieron los que impusieron su voz, digamos. Esto de buscar, o en todo caso de escarbar en la historia y en la literatura, cosas distintas. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Ramón, llamo a La Matanza, quería felicitarlos por el programa. Uno aprende mucho cómo concebir la sociedad, ¿no es cierto?, del pasado, cómo entender las relaciones, los distintos contextos. Bueno, que estén muy bien, gracias. Bueno, por supuesto que siempre hay un va y viene entre la historia y las leyes y el marco legal, la voluntad del sufragio universal. Ya se hablaba de sufragio de mayorías, sí, en el siglo XIX, pero en la práctica no había tal cosa. Y no. Además, si uno entra a los debates en que se daban las constituciones o cualquier otro tipo de ley y reglamento, los debates tenían como muy por afuera a toda aquella persona que no supiera leer y escribir, como que su voluntad, claro, estaba coartada también por no haber podido acceder a una educación en algo que no era tampoco de su decisión no haber accedido. Claro. Pero sí era de la decisión de otros que no accediera a la opinión porque no tenía la formación. Y esto de, este límite de por sí marca obviamente un recorte de la mirada con la que se hacían las leyes. Y pensá que estamos hablando en 1853 la Constitución, estamos hablando del Código Civil 1871. ¿Cómo era la sociedad en ese entonces? En su absoluta mayoría analfabeta. Total. Claro. Es decir, que la conciencia de esas leyes estaba lejos todavía. Y las mujeres que no eran analfabetas por una pertenencia social, porque hay reconocidísimos casos de mujeres letradas, seguro, no tenían acceso por ser mujer. No, claro. O sea, que son aquellas que hace un rato estábamos hablando de hacer otro programa que tenía que ver con las mujeres atrás de los hombres de mayo, que fueron, claro, las que influyeron muchísimo en muchas cosas, pero sin voz. Con vos, sin voto cantante. Conmigo y sinmigo. Bueno, también hay que decir que esa generación que va consolidando el modelo de país, si se quiere, agrario, exportador, también tiene la genialidad de pensar en la educación pública. Claro. Y que eso va a ser una herencia extraordinaria que va a convertir a la Argentina, va a ser una de las herramientas fundamentales para que la Argentina del siglo XX se convierta en la sociedad más igualitaria de América Latina, sí, la educación pública. Exactamente. Eso. Si no fuera y eso se lo debemos en parte, y ya hemos hecho un programa acá, sí, a Sarmiento. Sí, claro. Fue el, sí, lado bueno de Sarmiento. Claro, ¿no? Exactamente. Él lo vio con mucha claridad en Estados Unidos y, uh-huh, y sabía que por ahí iba la cosa. Por ahí iba la cosa. O sea que, digamos, todo tiene matices también. Absolutamente. Lo maravilloso de poder estar transitando la experiencia de hacer este programa en conjunto es que la verdad que uno escarba y permanentemente va a encontrar los claros, los oscuros, los matices en el medio. Y si bien yo no me caracterizo porque me gusten los grises, pero está, claro, bueno encontrar lo bueno y lo malo de cada situación. Igual, el tiempo en que tardó en incorporarse la gente de a pata, la gente del camino a los derechos, los deberes y las garantías de la Constitución fue mucho y muy largo y quizá, sí, hay que hablar del próximo siglo, o sea, del siglo XX, sí, muy para largo, que recién esto cristalice en medidas como potentes. Y claro, todavía falta, diría yo. Claro. O sea, todavía falta, o sea, todavía se está peleando y se está luchando por eso. Por supuesto. Vos podés tener, por ejemplo, volviendo al tema del sufragio universal, 1912... sufragio universal masculino, ni siquiera todavía el femenino, que va a tener que esperar 40 años más hasta que se sancione en 1951, creo que es. Bueno, pero vos tenías eso, pero tenías golpes de Estado, o sea que mientras tenías la realidad legal, había otra realidad que la desmentía o la dejaba o la cajoneaba a la realidad legal con los golpes de Estado, y que decidían grupos minoritarios con mayor o menor pasividad del resto de la sociedad, hacer por su cuenta el gobierno. Aunque... Y que relegaban en la Constitución y en las leyes, como fue las actas del proceso, que estaban por arriba, claro, como elemento legal, por arriba que de la propia Constitución. Yo te iba a preguntar, ¿es la única dictadura que hace eso? ¿Las demás también dejan fuera de uso la Constitución? Que tiene el espíritu más fundacional. La única explícita que venía es a cambiar el mundo. Sí. Es la única explícita, me parece. Acordate de la CAL, que era la comisión. Claro. De asesoramiento legislativo. Sí, me parece que es la única que explícitamente dice esto no sirve, vamos por otra cosa, sí, que es la nuestra. Los demás es al revés, ladinamente se amparaban en algunas cuestiones de la Constitución como que habían intervenido para cuidar la nación. Fueron una combinación de gángsters y dementes alucinados. Las dos cosas juntas es terrible. Lanusse Onganía también tuvo un estatuto. Tuvo un estatuto, pero que dejó fuera la Constitución, sí. No es que la dejó afuera, pero de alguna manera compartía cartel, por decirlo de alguna manera. Sí. Yo me gustaría la última cosita, recuerden cuando hicimos el programa del Bicentenario, sí, que yo conté que frente al desfile de Fuerza Bruta donde estaban los pueblos originarios, había gente que preguntaba por qué estaban los pueblos originarios ahí, si ellos eran de antes del 1830. Claro, ya no son de si ahora. Si ellos ya estaban no exterminados. Sé cómo están vivos. Bueno, recién ahora se comienza a incorporar al imaginario. Bueno, se nos terminó el programa de hoy dedicado a la justicia argentina en el siglo XIX. Ya nos vamos diciéndoles cuál es el tema bicentenario de mañana. Los grandes artistas del mundo que vinieron a crear a la Argentina mañana van a ser Siqueiros, Rubén Darío, Víctor Gombrowicz y Antoine de Saint-Exupéry, el del Principito. Exacto. De nuevo, grandes artistas del mundo que vinieron a crear a la Argentina, Siqueiros, Rubén Darío, Víctor Gombrowicz y Antoine de Saint-Exupéry. en Bicentenario. Ya llegan las noticias y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Y nos vamos. Chau, chau. Chau.